Español. Ya estamos aquí, que es lunes. Buenas tardes, Roxana Sae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Escuchamos hace un par de semanas en nuestro programa hermano En Senderos del Rock. Y hoy los volvemos a escuchar y arrancamos con ellos. Son los Nipones Gise. Esto que suena es Samurai Metal, uno de los cortes que vienen incluidos en Oriental Symphony, el álbum con el que los folk metaleros del país del sol naciente, por no decir los de la bandera del culo de Japón, celebran sus primeros 10 añitos de carrera. Una década ya para los Gise. Con los que te damos la bienvenida al episodio número 387 del podcast en riguroso directo correcto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock Asalto Mata, RadioRock.com, a las 3 de la tarde, hora los madriles, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Y no os podéis imaginar el gustico que me da poner que vamos en directo en breves y que empiezan a aparecer mensajes por el WhatsApp a Tutiplen. Primer saludo nos llega desde Casetas, ese Armando. Continuamos en la provincia de Paraguay y ahí está desde Gotor el amigo Miguel. Tenemos saludos también desde la capital del Reino de Pakistán. Ahí está el Chetos. Aparece el Nafarroa Pride desde Tudela. ¡Apa feliz! Saludos hasta Venezuela. Brincamos el charco para saludar a nuestro Ternasco Carlitos del programa Sobre la Dosis. Todos los lunes a partir de las 21 horas. Hora Madrid, porque ya sabéis que este fin de semana ha habido cambio de horario. Pero como como te digo, a las 21 horas de aquí de la península ibérica, las 3 de la tarde, allá en Venezuela, sobre la dosis. Hoy con un pedazo de entrevista espectacular, ¿eh? Hoy tienen en Sobre la Dosis entrevista con Diva Satánica, la nueva cantante de Las Nervosas. Estos saludos un poco más cerca, aunque tampoco tanto, porque se van hasta Murcia. ¡Es Anika! Mana Farroa Pride desde Murchante, San Hammer. Aparece nuevamente el Zaragoza Style. Zaragoza Style de la provincia. Ahí está desde Pila, Eli Creator. Saludos, más saludos hasta Madrid para Belén. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Y también me sale de los huevos seguir saludando al personal porque no he acabado. Un saludo hasta la Baja Sanoj, hasta la Baja Sajonia, hasta Alemania, hasta Osnabrück. Ahí está nuestra Mercedes Herrada. Ya sabes, el programa Mixtape todos los martes a las 22 horas, hora de acá, de Madrid, por asaltomatarradiorock.com. Ese programazo Mixtape. Volvemos a zonas más próximas a San Pedro de Calanda, desde Zaragoza, Rubén Oteo, Zaragoza Style. Saludos también hasta Euskadi, Euskadi Coindarra, desde Arrasate, esa Rocío. Un poquito de Logroño Power con el amigo Diego. También Power, pero desde Colada, el amigo Juanma. ¿Qué pasa? Y nos volvemos hasta Levante, hasta Alicante, todo para adelante, SFR. Lo que no sé si tenemos algo que saludar, que no nos venga o que nos venga solamente en el chivato ese. Ah, sí, saludos hasta Argentina, nos están escuchando desde Argentina desde hace buen rato, ¿eh? Saludos hasta allá también. Mira, y desde Argentina nos llegan buena parte de las noticias de este informe seminal de hoy, porque las hemos pillado de esa sección del blog de Noticias Crow, que nos manda nuestro compañero Ariel Crow de Brigadas. El programa Brigadas, todas las madrugadas del lunes al martes a las 2 de la mañana, hora de aquí. Y como hemos hecho el cambio horario, es que ando absolutamente despistado, Rosa, ¿sabes? Con el puñetero cambio horario. Cada vez que pasa esto, yo no sé si tengo que decir una hora más al otro lado del charco o una hora menos. Bueno, que lo miréis con Google. Brigadas a las 2 de la madrugada del lunes al martes por asaltomatarradiorock.com. Más saludos hasta la República Argenil. Ahí está Manolo de los Calvarios. E intuyo que su pareja también estará escuchando, así que también saludos para los dos. Venga, Rosa, nos vamos con esos titulares que nos ha mandado el amigo Ariel y que dicen así, el primero de ellos. Destrucción, preparando el nuevo disco y DVD. Pues sí, señor, los Thrashers Teutones están trabajando en su próximo álbum para editarlo a comienzos de 2022. O sea que los tienen previsto, pero darle cocción buena, ¿eh? Hacerle mucho chup chup. Ya tienen el 50% del mismo compuesto y grabado. Lo que pasa es que también están preparando un DVD en vivo, el cual podría salir directamente de su último concierto en Steam. Pues bueno, estaremos atentos a esos de Extraction, que es un grupo que nos encanta, y iremos poniendo las canciones que nos lleguen. M- más noticias, Rosa, Rosa, más titulares. A ver si lo digo bien. Hate Apparent. Reedita de demos bajo el nombre de Foundation 1 y 2. Exactamente. El primer Foundations 1 incluye la maqueta Nemesis del año 83 y la maqueta Inception Day del año siguiente. Y el Foundation 2, la maqueta de 1988 Triad y otra maqueta más que sacaron los Hate Apparent en el 2003. Un poquito de literatura. Libro de Alice Cooper. Este libro, nuevo libro sobre la figura del amigo Alicia Cobre, repasa la historia de la de su banda y del artista desde sus primeros años hasta finales de la década de los 70. Incluye entrevistas con personajes primordiales de esa etapa como Michael Bruce, Dennis Dunaway y Neil Smith, todos ellos de la banda original de Mr. Alice Cooper. Y ahora vamos a ir con el titular que ha dado precisamente nombre a este episodio número 387, Pequeño Transpar, que hemos titulado Pumpkin Clock. Un poco complicado, es cortito el nombre, pero es un poco complicado. Adelante, Rosa Rosa. La edición de lujo de Hello World incluirá un reloj de pared. Exactamente, un reloj, un clock de las calabazas, pues del pumpkin. Un pumpkin es calabaza en inglés. El nuevo y homónimo álbum de los calabazas, de las calabazas alemanas, vendrá con una mierda de reloj como regalo, al que han denominado reloj de pared, pero que es el típico reloj ese asqueroso con mecanismo de Taiwán que puedes encontrar en cualquier mercadillo y que le puedes tú tunear a tu gusto y parecer que imprimes la portada del disco que quieras, se la colocas y ya tienes reloj. Pues esto es lo que han hecho los Halloween para lanzar ese Halloween, ese reciente álbum homónimo de los Teutones, y venderlo pues como edición deluxe, ¿eh? Te meten una mierda de reloj, pero lo llaman deluxe. Y no, ya tienen los cojonazos de llamarlo reloj de pared y que estuvieran regalando un reloj de cuco, ¿sabes? No. Es una puta basura de reloj, otro farrio que seguramente pues acabará en la colección de alguno de esos coleccionistas más acérrimos, de esos que se lo tienen que comprar todo lo que sale de sus artistas favoritos y para los que se ha pensado esta caja. Lo que intuyo que tienen controlados, que hay muchísima de esta gente, porque si no, vender semejante mierda, no lo... Yo al menos no lo entiendo. A mí desde luego no me colocarán la cajita de barras. Y un último titular, Roxa Roxae. Este mucho, mucho mejor. Y seguro que no venden mierdas de relojes como los Hello. Segundo adelanto de lo nuevo de Gojira. De Gojira, pues Gojira. Vamos a escucharlo. Esto que tiene este sonidito tan tribal se titula Amazonia. Tal y como te comentaba, Roxa Rosa es el segundo adelanto de lo que será Fortitude, el séptimo larga duración de estudio para la formación gabacha, pero gabacha de Iparralde, Aupai. Gojira Amazonia, sonando el Pequeño Cernasco. Pues saludos hasta el sur de Iparralde, hasta Euskadi, hasta Vitoria Gasteiz, ahí está Jorge Benítez. We'll be right back. Catalonia Crew, a Des, como acabas de comprobar, y también a Alma. El día de los ratones colorados que llega con el submarino nuclear dispuesto a disfrutar. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Entramos en terreno de la recontraversión. A ver, ¿quién adivina lo que está sonando? Va. La canción es el Problem Child de los AC/DC. ¿Y la banda? Pues es una banda muy anglosaxón. La veteranísima formación británica dicen estar muy inspirados y han sacado un disco de 11 cortes todo lleno de covers, al que han llamado así Inspirations. Aunque a mí se me antoja que cuando haces algo así muy inspirado no estás. Mira, ves, qué aplicado, cómo lo has sabido, que eran los Saxon. Este no les ha quedado nada mal. El que han hecho, el Bomber, que han hecho de los Motorhead, no tanto. Más saludos, Logroño Power, para amigo Javi Truman. Cierto, aprende cosas no con pequeño Ternasco, sino estando en la tributo Nazca. Nos acaba de poner Jorge Benítez un mapa de lo que vendría a ser las, no sé, Euskal Herria al completo. Bueno, y Parralde es el País Vasco francés, la Farroa, Navarra y Euskadi, o y yo ya no sé cómo llamarlo, porque le ponen tantos nombres que no me entero. Ahora resulta que es, o desde hace tiempo, yo me acabo de enterar ahora, Egoalde. La primera vez que lo escucho, vamos. Me quedo con Euskadi. Oh. patarradio.com. Segundo erdi baten den aldatzen da. Pues hablando de Euskal Herria, tenemos a una banda de Bermeo. Esto se llaman Adar y el tema que escuchas, Electroshock. Sin vida tú, irte en vida, Electroshock. Es uno de los tres nuevos temas que acaban de grabar tras su primer trabajo, ese llamado Sugarra. Nos lo han hecho llegar al mail y aquí está sonando Adar. Vaya Electroshock. Segundo erdi baten den aldatzen da. Más saludos hasta la capital del Reino de Españistán. Ahí está nuestro compañero Internasco Dani del programa La Fauna, todos los sábados a la una de la tarde por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 13 horas, hora, pues eso, los madriles. Hostia, Diego dice, Egoalde, Iparralde, Nafarroa, dice, todos barrios del norte de Logroño. Vale, vale. Euskal Herria, la tierra donde se habla euskera. Pues chico, lo de Egoalde a mí no me suena gota bien. Yo prefiero seguir con Euskadi. ¿Qué quieres que te diga? Nafarroa y Parralde me suena bien, pero Egoalde no, me suena raro. Será porque es la primera vez que lo escucho. Radio.com. Estas muchachas están que lo tiran. Tercer sencillo en apenas un mes para el dúo femenino galego Bala. Tercer sencillo extraído de su tercer y nuevo trabajo, al que han llamado Maleza. Esto es X o 10 en números romanos. Something else to keep my spell on you. You want to prove me? I'm gonna write you, don't turn it into insanity. I'm feeling it, I'm gonna piss you out against this box thing. Well, I fight back your bad shit. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Elías, que nos dice que hay muy buenas setas en Teruel. Supongo que te referirás a setas no de cocinar. Yo el ambiente está frío en el hogar y no hay nada para comer. Cuando como yo la... Pues la primera vez que escucho yo las psilocibes, setas alucinógenas de Teruel. Cágate, lorito. Esperando mi paliza, paso lado el reloj del miedo. Más banda de Euskal Herria, caótico. Esto es Amor Muerto y sale, se lanza como sencillo tras 2 años de la publicación de su octavo LP, ese llamado... Pues no tengo el título del disco. No me he apuntado el título de ese disco. Bueno, el octavo disco de Lord de Salvatierra, caótico, Amor Muerto. Mercedes Serrada me apunta que el disco, último disco de Los Caóticos, se llama Aprende Violencia. Cierto, cierto. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Hoy, como son cortitas, tenemos mogollón de novedades a cascoporro. Ahora vamos hasta la Catalonia Crew para escuchar a los Fox System. Dualitat es el título del álbum debut para esta formación catalana de horror punk. Que cantan en su catalán materno. Escuchas el segundo sencillo que lanzan extraído de su ópera prima, este Company de Peace. Pero compartir el meu compañero. Que no quiere decir que me junto, sino que son compañeros de piso. No puc escapar. la radio, no. Pequeño terrasco, pasando mal a la de horror. Pequeño terrasco. Cerramos bloque en Colombia. Estos son Ruido Blanco, White Noise, y este tema que escuchas se titula Así paga el diablo. Ahora nunca es el título de esta nueva obra de la formación punk, Power Punk de Manizales. Con beneficio propio vendes tu alma, cambio de qué, dinero, poder, drogas, pero toda la letra pequeña es firma, pero no siempre recibes lo que mereces sin presionar. Serás traicionado si no te lees. Serás vendido si el cuchillo matas, al cuchillo mueres sin desprecio. Ahora sí que sí, vuelve en una semana más la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Además, hoy bien poco me ha costado contarlas porque son las que teníamos preparadas para el jueves pasado. Que con la entrevista presencial de los Pulcarra Malapulgas, pues como que no nos dio tiempo. Estaba yo muy emocionado. Ya os habéis podido fijar, que hoy voy bastante menos acelerado que el otro día, tanto en fuerza de locución como en velocidad. Vamos a por esos titulares. Roxa a Roxa. Pillaron dos hombres ocultando oro y dinero en efectivo debajo de unos voluminosos peluquines. Me encanta que los planes salgan bien. Pero los peluquines debería llevar peluquines como los de la película esta de Mars Attacks. Por eso que lo llevaban, los llevaban puestos. A lo Mars Simpson, llevaban pelucas a lo Mars Simpson. Dos hombres de la India han sido detenidos al tratar de cruzar la frontera del aeropuerto internacional de Chennai, ocultando bajo sendos peluquines oro y dinero que la policía sospecha que procedían de robos. Me parece a mí que esto va a ser que... La pareja escondía pasta de oro y dinero en efectivo en paquetes secretos. Solo les faltaba llevar encima las pelucas un neón, el dinero aquí. Escondidos debajo de sus peluquines por valor de $382,943. Ojito, Calcula tú el tamaño de la peluca. Para colmo de males, la policía del aeropuerto ya estaba sobre aviso porque tan solo unos días antes ya habían sido detenidas tres personas más tratando de usar el mismo escondite, su propia cabeza rapada, con los paquetes pegados a la calva y el pelo falso encima. En un vídeo difundido por la empresa de seguridad se puede comprobar que otros escondites usados por los traficantes son el hueco del arco del pie, la bragueta del calzoncillo o incluso el cinturón. En todos los casos se trataba de lingotes de oro fundidos que, de forma tosca, y dinero probablemente obtenido de forma ilegal. Pero no, estos no son los únicos gilipollas detenidos en aeropuertos, porque en 2019 un colombiano fue arrestado en el aeropuerto de Barcelona por tratar de pasar medio kilo de coca debajo de su bisoñé. 4 años antes, en el aeropuerto de Madrid, una mujer fue detenida después de que se descubriera que se había cosido 900 gramos de cocaína en la peluca también. Pues a todos estos inútiles los han pillado porque antes de cambiar su, entre comillas, infalible plan, hubiesen dejado que... Y hubiese fuego. Let the fire rain, deja que llueva fuego. Este es el nuevo sencillo de los Orden Hogan. Y no es que tenga yo el power metal entre mis estilos favoritos, pero el último disco de esta gente está realmente bien. Final Days se titula, salió el pasado 12 de marzo. Y lo dicho, escuchas el nuevo sencillo que han lanzado estos teutones del Power Metal. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. ¿Habéis visto la película de Buscando a Nemo? Pues la realidad siempre supera la ficción. Dale ahí, Roxa. Un pez se fuga, salva varios metros por la calle y llega a una alcantarilla para salvar la vida. Tarzán de los monos no, Tarzán de los peces. Anika dice que ella sí que la ha visto. El reino animal no deja de sorprender de cuando en cuando, quizá porque muchas veces no se le presta la atención debida. Se dispone de los animales a placer, bien sea para comer o confeccionar ropa, y a veces estos sorprenden revelándose. Qué curioso que el redactor lo ha puesto con V, como si se revelasen como fotos. Esto le ha sucedido a un pescador vietnamita que capturó un pez y lo dejó en un barreño, bien para venderlo o bien para comérselo más tarde. El ejemplar del que se desconoce la especie era bastante grande, eso sí. El barreño estaba colocado en la calle, precisamente en la acera, con un poquito de agua, y el pez, cuyo instinto de supervivencia parece perfectamente conservado, saltó del agua del barreño y emprendió una huida espectacular que unas cámaras de seguridad grabaron. En el vídeo se puede ver cómo abandona el barreño, salta a la acera y después a brinquicos, a coletazos, plap, plap, plap, plap, plap, plap, plap, sigue avanzando por la carretera hasta que parece llegar a una alcantarilla por la que desaparece. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Tuyen Quang, al norte de Vietnam. Aunque sea imposible conocer el destino de ese pez, lo más probable es que llegase al mar, porque en Vietnam hay mucha agua. Llena de mierda, pero mucha agua. Si consiguió superar todos esos avatares una vez alcanzada la alcantarilla, probablemente lograse encontrar su propia luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad, concretamente luz en mi oscuridad, light in my shadow. Estos son nuevamente sonando el pequeño tornasco de Room Jacks. Woke up in another state with a pounding in my head. Lo estuvimos por aquí hace un par de semanitas con su primer single, y hoy nuevamente hacemos sonar a los australianos con este segundo sencillo de su reciente LP, al que han titulado Estia. Pa' estia este pez, menudo estia. Cómo saltó los barreños. expertos en el relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta baladita llamada Against All the Odds, contra todas las posibilidades, que es el tercer sencillo extraído de Lifeblood, el décimo álbum ya de estudio de los Spaghetti Power Metaleros Secret Sphere. La esfera secreta, esa que te escondes en el... ya sabes tú. Ahora, ahí os dejo, ahí les dejo manoseándose a gusto, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda San Pergranda. Cierto, en la sintonía de saltomatarradio.com, cuando acabemos nosotros justito detrás nuestra, viene el amigo James Posada, el ratón rockero y sus horas rockeras. A las 6 de la tarde desde León, el amigo Juan Sin Techo y su golpe de voz. Programa que si te gusta el punk, el ska y movidas de ese estilo, te va a encantar. Bueno, ya a nosotros nos ha salido un programa bastante punk, por cierto, ¿eh? A las 8 de la tarde, hora Madrid, como siempre, llega el turno de nuestro maestro Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Y a las 21, hora española, no te pierdas, te lo he dicho al principio y te lo recuerdo ahora al final también. El programa de Sobre la Dosis de hoy con entrevista a Diva Satánica, que nos hablará de sus proyectos y sobre todo de ese nuevo proyecto en el que se ha embarcado, las renovadísimas Nervosa. Veremos pasar buen rato de aburrido en absoluto. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Y el destino está marcado, al menos por hoy. Nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Hemos inaugurado la quinta y última semana de este larguísimo mes de marzo. Campos de verde visión, tierra que cubre el capa. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha y recordándote también como siempre que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, escapándosete el pescado del congelador o del barreño o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tonasco. En tanto esa atascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana aquí otra vez. Agur, mon amor.